¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? No, hola. Sí, habíamos estado hablando hace unos días en la cooperadora, hace mucho de esto, y una noche, una tarde ahí que nos pasamos las fotos entre el grupo de WhatsApp de la Asociación de Cooperadora y, bueno, ahí hicimos un poco de catarsis, y de la catarsis empezó a salir una nota y después de la nota dijimos, bueno, vamos a difundirlo un poco para que todos los que están cerca y aprecian el laburo que hacemos ahí lo tengan presente, nada más. Pero bueno, aclaremos qué pasó, digamos, hubo roturas en el predio, en el espacio de Sanssouci. Sí, en este particular caso afectaba unas macetas y una parte de en el jardín hundido, no sé si se ubican detrás del palacio, está el jardín hundido, el estanque. Y se habían hecho varios arreglos en la exposición para la Expo 2018, siempre se hacen arreglos, y algunos arreglos son temporales, otros más permanentes, efímeros, y estos habían tenido que ver con la realización de un trabajo de los alumnos de la carrera de paisajismo. Sí. A lo cual, bueno, el instituto generalmente, dentro de la carrera, hace trabajos que están asociados a alguna mejora en el predio, que después se muestra durante el Expo Jardín, y estos generalmente se apoyan o se consiguen apoyos desde la misma actividad y el trabajo de los alumnos con aportes también de la cooperadora, con fondos de la cooperadora. Bueno, fue un poco la bronca de los profesores que estamos en la cooperadora, algunos, bueno, yo en este momento no soy docente de la casa, pero otras personas de la cooperadora sí, y bueno, fue un poco la bronca de eso, de ver esto que sucede, que en realidad no es que sucedió de noche o sucede a veces, más que nada el fin de semana. Y a veces sucede en la misma tarde, ¿no? Es un vandalismo, digamos, al que estamos lamentablemente acostumbrados, o sea, que nos da bronca, o sea, que tratamos de ponerlo visible, como vos dijiste en la introducción de la nota, porque no está bien que esto se actualice. Vos mismo decís, Sergio, buen día, Andrea, te saluda, ¿cómo estás? Andrea, bien, vos mismo decís el tema de que lamentablemente están acostumbrados a este tipo de hechos. ¿Cuántas veces tienen cuantificadas, cuántas veces ha pasado lo mismo? Y si es que pueden tomar algún tipo de medida, a ver si pueden, no sé, conversar con el municipio, de poner algún tipo de seguridad. Porque lamentablemente, bueno, uno disfruta, bueno, quienes cuidamos de los espacios verdes, disfruta, y hay otras personas que no y que se dedican a esto, ¿no? Lamentablemente a destruir el patrimonio de todos. Sí, yo no le diría una dedicación, porque ya es como profesionalizarlo, pero, a ver, dividamos la pregunta en varias partes. ¿Hay estrategias para esto y ya venido hablando? Sí, hay un montón de cosas habladas y se está haciendo y ahora les cuento. Es parte de lo que nos sucede como sociedad, integra un poco la conducta de ciertas personas, no es todo el mundo. Claro. Y si vos me preguntás si hay un conteo, sí, pero también no es tan fácil, porque, por ejemplo, 2017 y principio de 2018 tuvimos roturas de puertas, unas puertas con inyectadas en poliuretano, que tuvimos que cambiar, 6.000 pesos por puerta. Rejas, bueno, daño solo, porque en realidad era intrusión sin daño interno, o sea, simplemente romper las puertas por romperlas, las alarmas, ¿no? Lo lógico que hay en el lugar, pero solamente por el daño en sí mismo, roturas de vidrio, roturas, eso es normal. De hecho, cuando pusimos un trabajo también que se hizo con alumnos, cuando pusimos un montón de bancos que están frente al palacete, que son cerca de, en total se pusieron como 10 bancos en todo el lugar, pero enfrente del palacio hay 5 o 6, cerca del memorial, duraron una semana hasta que se les levantaron las tapas y las tiraron. Claro. O sea, simplemente las rompieron, o van a la glorieta, el que tenemos el mirador este que está en el bosquecito, y se patean por ahí los bordes de que están muy bien hechos, que son una cosa de estilo, bueno, de una cuestión paisajística muy interesante. Simplemente lo patean porque tienen ganas de patearlo, nada más, o en algún momento lo habían tirado todo completamente, estoy hablando allá antes del 2011, 2009, para hacer una pista de ciclismo y andaban con motos adentro del predio. O sea, a medida que se van generando y se van invirtiendo esfuerzos en mejorar el lugar, los vandalismos, los desmanes, los estropicios se notan más, porque son lugares que ya están apropiándose para un uso correcto o correcto. Claro, claro, claro. Entonces nos afectan por ahí más y bueno, y nos cuesta más. No es que en realidad no se vayan a reparar o no es que en realidad se bajen los brazos con esas cosas, simplemente es que tenemos que ir ajustando las cosas. Y una forma que nos pareció en la charla que tenemos en la cooperadora de ajustar esto es ponerlo público, hacerlo público. Visibilizarlo. Claro, ¿qué pasa esto? Claro, exacto, como dijeron ustedes, visibilizarlo. Hacerlo visible, no, por ahí la palabra visibilizar no tanto. Hacerlo visible. Esto de poner el esfuerzo tiene que ser compartido, como dijiste, hay estrategias. Ahora estábamos terminando de poner 12 postes y luminarias y, bueno, nos están faltando ahora otros 6 postes y luminarias y el cableado. Es un esfuerzo en el cual siempre nos ayuda en privado, nos ayuda la usina, nos ayuda el municipio, o sea, el Consejo Goberno está ausente en muchas de estas cosas, pero hay otras soluciones que son un poquito más complejas institucionales. El predio es el predio no es un espacio verde público, de hecho, sería el equivalente a un patio escolar. Su régimen de tratamiento es como si fuera una escuela, aunque con prestaciones socioeducativas, o sea, abierto a la comunidad, tiene sus, pero bueno, esas prestaciones socioeducativas tienen que ver con los alcances de las actividades que hacemos, como puede ser el Expo Jardín, como puede ser un fútbol de fin de semana, la campe o campamentos que hacen los scouts que están también en el lugar. Claro. O sea, no es que no se recibe el apoyo y no es que no haya estrategias, es que por ahí hay que refinarlas, mejorarlas y ponerse por ahí de acuerdo en determinados protocolos, porque, bueno, a la par de eso, el trabajo con la sociedad para que este tipo de cosas no sucedan también, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión educativa un poco más amplia. Sergio, te agradecemos muchísimo, lamentamos mucho que, bueno, tener que comunicarnos por este tema, por esta situación, y estaremos en contacto, cualquier cosa que precisen, aquí estamos. Dale, la próxima, que no sea por que no sea por aquí, esto. Pero sí, estamos difundiendo cosas interesantes. Es más, creo que hoy también vamos a charlar en algún momento con otra gente, con la secretaria, vamos a estar por ahí en otros medios, y la secretaria de cooperadora, y vamos a hablar también al adherir al acuerdo del Bicentenario. Es un poco también función de cerrar brecha entre instituciones para mejorar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Sergio. A ustedes por llamarme y nada, cualquier cosa que quieran, estoy por acá. Un beso, nos gracias. Vemos. Gracias.